Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de enero. En 1915 nace en Otavalo, Imbabura, el cantante compositor Gonzalo Benítez, primera voz del dúo Benítez Valencia. Tiene unas 40 creaciones en letra y música. El pasillo Soledad, el aire típico La Vuelta del Chagra, Forasterito, entre otras. En 1948 nace en el Cantón Paltas, cabecera cantonal Catacocha, Loja, el cantante, compositor Trotsky Guerrero. Ciudades populosas, me perdí por los caminos. Compuso el Albazo Ecuador y el San Juanito, juntos los dos. De cariño, mil chiquillas buenas mozas, me envolvieron de cariño. En 1975 fallece en Quito el músico, compositor académico Corsino Durán Carrión. Son sus creaciones Ocaso del Tahuantinsuyo e Himno a Santa Isabel. En 1986 fallece en Quito el pianista, compositor Julio César Cañar, creador del pasodoble Sangre Ecuatoriana, Los Arlequines de Seda y Oro y el vals La Última Oración del Moribundo, el himno al Cantón Baños, la marcha Quito a Bolívar y el San Juan Échale Morocho al Pollo. En 1993 muere el poeta educador Guillermo Valareso Junco. Escribió la letra de Los Pasillos, Me Quedo Llorando, música de Nicasio Zafadi, Te Olvidas de Mí, Bajo el Almendro, música de Francisco Paredes Herrera. Todo cuanto quise se me fue. Y en el 2000 fallece en Quito el fotógrafo, pintor, escultor, compositor Hugo Cifuentes, creador del Toro Barroso, Diablo Huma, El Yamorcito, entre otras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.